Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Confrontation them one. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a otra entrega semanal de la orgía informativa de Desmontando a Babilón. Ya sabéis que me ha dado por decir esta tontería al empezar el programa y mientras no me dejen, pues la seguiré diciendo si me acuerdo. Desde la 97 Irrati A.info, el que esté en internet, que esté en Bilbao 97.0 en el dial de la FM y, como siempre, Desmontando a Babilón, pues es que al final lo íbamos a tener que decir siempre. Una información de la hostia nos espera hoy, o sea, no os levantéis de vuestros asientos ni para atrás, vamos a ir directas al grano, más directos que nunca. Conmigo están Katy, hola, buenas noches. Ah, le he quitado la voz a la mujer. Gabón, buenas noches a todos y a todas. Y aquí estamos, en este episodio 25 de la temporada 5.0. Que parecía que iba a ir, que no íbamos a llegar a tanto. Y mira, al final, 25, se dice pronto. Sí, parecía que nos iban a matar antes, ¿o qué? Cualquiera de los dos bandos. Pues espérate que puede ser hoy. Bueno, y aquí mismo también conmigo está en Madrid María Desilumínate. Hola, María. Gabón, buenas noches. Gabón. Gabón, María. Pero tenemos sorpresa, tenemos habitante sorpresa en Desmontando a Babilón Land. Y tenemos a Rubén, de Todo Está Relacionado, con un invitado. Hola, buenas tardes, Rubén. Buenas noches, Gabón. Buenas noches. Aquí estamos, desde los Madriles también. Sí, que no he dicho nada. Y bueno, nos oyen, que sepáis que hemos mirado las estadísticas. En Ganímedes tenemos muchos seguidores y en Draconia también. Luego igual ponemos un poco de risa, ¿no? Un mensaje ultra galáctico para desentumecer un poco, porque nos va a dejar un poco aplastado nuestro siguiente invitado. Aingeru, hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches. Gabón, gustioi. Gabón, Aingeru. Gabón. Ongi etorri. Bueno, para que sepáis, Aingeru significa ángel, ¿no? Pues el nombre es ángel, sin más. Yo siempre hablo mucho, ya lo sabéis. Y hemos tenido que traer a Katy y a María, pues para ayudarme a interrumpir. Pero aún así, pues nos va a ser muy difícil, pues por las interesantísimas investigaciones que ha llevado a cabo pues nuestro invitado, que ha venido a presentar su libro, entre otras cosas, ¿eh? O sea, 2 + 2 = 4. Parece accesible, intelectualmente hablando, el libro. Pero bueno, ya iréis sabiendo. Yo creo que nos va a interesar a todos comprarlo una vez que hayamos acabado el programa. Pero bueno, yo ya me voy a callar por el momento. Le vamos a dejar a Rubén, que es pues quien nos ha puesto en contacto, pues que inicie la andadura de esto. Recordemos dónde estamos, que estamos en Desmontando a Babilón. Y Rubentador, sí, nuestro famoso Rubentador. A ver, ¿qué estás haciendo? Sí, no, estoy haciendo que... ¡Ah! Creía que lo había perdido. La preciosa cuña de Jenny, que estuvo aquí el otro día. Ah, sí, un besazo para Jenny, visita. Que ya ha marchado. Hola. Ya, está por ahí por tierras ya de Guardamar, ¿no? Bueno, pues los cubanos, a esto que estoy haciendo yo, dirían comer mierda. O sea, que es decir, no decir nada, ¿no? O sea, que eso se acabó por hoy. Jenny, y empieza Rubén. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. En the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babylon. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babylon. Adelante, Rubén. Pues adelante. Pensé que me ibas a poner la cuña de Mark Twain, pero da igual. Ah, bueno, no, que calla, que se me ha olvidado. La tenía que, la verdad, te voy a decir en directo, se me ha olvidado y voy a aprovechar el momento para decirla. Y luego sé que tenías tú una frase muy cojonuda por ahí, pues la dices también, sí, sí, antes de comenzar. La que tenía que haber leído yo, que al final con toda la pues he metido la música directamente y se acabó, era que es más fácil engañar al pueblo que convencerles de que están siendo engañados, de Mark Twain. Esa se me ha olvidado, pues ya la he dicho después. Dicho está, pues dicho eso está. Viene muy a juego con el libro de Engeru, que por cierto es gratuito, no hay que comprarlo. Eso es lo primero que vaya por delante, que han hecho eso de comprarlo. No, es gratuito. La información valiosa siempre es gratuita. Si os cobran algo, desconfiad. Bueno, pues os voy a leer una pequeña frasecita que viene muy acorde con el libro y ahora os explico. Que una fecha se repita en el tiempo para los desastres, una vez es coincidencia. Dos veces es casualidad. Tres veces es altamente improbable. Cuatro veces es intrigante. Cinco veces es inquietante. Seis veces es definitivamente sospechoso. Siete veces es notable la intencionalidad. Ocho veces es obvio que dicha fecha es buscada, esperada y utilizada. Si alguien, a partir de aquí, sigue creyendo en el azar de dicha fecha, le conviene a realizar la misma estadística con siete mazos de naipes. Cada mazo tiene 52 cartas. 7 por 52 pues son unos cuantos días más que un año, que son 365. Pues sale, obtener siempre la misma carta con 7 mazos de naipes. A ver si lo conseguís. Pues esto tiene que ver mucho con lo que nos va a contar a Engeru con el libro que ha escrito, 2 más 2 son 4. Y os explico un poquito quién es Engeru. Engeru García San Martín, por cierto, que no sé si ahora mismo ya contará con 37 años o alguno más, pero bueno, él es navarro de Estella, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de Navarra, y cuando terminó la universidad, pues nos cuenta que se fue al norte del Perú, pues para realizar unas prácticas de cooperación al desarrollo en una modesta asociación de pequeños agricultores de plátano ecológico de comercio justo. Y cuando se le terminó la beca, pues le contrataron como gerente general de la empresa donde estuvo en total 7 años. Y pues tenían allí pues unos 500 agricultores y 300 trabajadores en la cooperativa. La investigación que él ha hecho, tal y como nos cuenta en el prólogo de su libro, no es ni sobre agricultura ni comercio justo. Sin embargo, él consideraba oportuno empezar presentándose, pues resumiendo su principal experiencia laboral, trabajando con pequeños agricultores y también con asociaciones de campesinos sin tierra, para que el lector pues sepa más o menos un poco con quién están tratando. Y ahora sí, os voy a dar paso para que sea de propia voz de Engeru quien nos hable un poquito sobre él, y como si esto fuera aquí con Paco Umbral, porque él ha venido aquí a hablar de su libro y sobre todo, lo más importante, sobre el 9DA. Buenas noches, Engeru. Buenas noches, muchas gracias, Rubén. Quería empezar agradeciendo y comentando que, bueno, después de estar en el Perú trabajando con comercio justo, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Haití con Jovenel Moisés, que es actualmente el presidente de Haití. Y bueno, fue esa experiencia en Haití la que me motivó para comenzar a investigar y a exponer lo que les voy a explicar ahora. Entonces, quiero dejar claro que, bueno, que cuando yo comencé fue en Haití, en una realidad muy diferente a la que nosotros tenemos, pero que luego fui comprobando que lo mismo que sucedía en Haití sucede en todas partes. Entonces, bueno, para comenzar, destacábamos el 9 de Av. Quiero explicar que el calendario hebreo, que es el calendario más antiguo, que procede de los caldeos en Babilonia, tiene 12 meses, como nuestro calendario, y el mes Av es el mes 11. Entonces, cuando hablamos del 9 de Av, estamos hablando siempre del 9-11. ¿Y por qué es el 9 de Av tan importante? Bueno, tenemos varias cosas que destacar. Lo primero es que, tal como indica en la Biblia, el 9 de Av es el día en el que llegará el Mesías de la religión judía, de la religión hebrea. Asimismo, el 9 de Av es el día en el que comenzó la travesía del desierto hace 3.300 años. Es el día en el que se supone que Dios habló con Moisés y con todos los hebreos y les dijo que a lo largo de las generaciones, siempre en el 9 de Av, ellos llorarían porque se daría una gran tragedia que sería motivada por Dios, enviando a un demonio que siempre les haría llorar en este día, en el día 9 de Av. Entonces, eso lo podemos comprobar tanto en la Biblia como en el Talmud. El 9 de Av es el día en el que los hebreos llorarían siempre por generaciones. Asimismo, está escrito en el Talmud, también en la Biblia, pero de manera más codificada. El 9 de Av es el día en el que ataca un demonio hebreo que se llama Keter Meridí. Es un demonio que ha estado censurado siempre para todos nosotros. Nadie ha escuchado hablar sobre el demonio Keter Meridí, pero es el día en el que ataca el demonio, es el día en el que nace el Mesías que redimirá al pueblo de Israel, y asimismo es el día en el que Dios les puso la maldición por la que cada generación siempre los hebreos llorarían por causa de una gran tragedia en el 9 de Av, en el 9-11. Entonces es realmente llamativo que nadie conozca ni el calendario hebreo, que es el más antiguo, que nadie conozca la profecía que está en la Biblia, que está en el Talmud, que está en todas partes, que los hebreos siempre repiten, que sería en el 9 de Av, en el 9-11, cuando Dios los haría llorar. Y asimismo creo que es realmente llamativo que nadie sepa que según la Biblia, según quienes escribieron la Biblia, el Antiguo Testamento, el Mesías llegaría siempre en el 9 de Av, en el 9-11. Lo cierto es que el que quiera comprobarlo, con mirar cualquier discurso de cualquier judío en español, que hay muchísimos, sobre todo en Latinoamérica, pues te lo dicen ellos mismos, tal y como lo tienes puesto en los vídeos que has hecho también, que luego pondremos el link, ¿no? O sea, que lo oyes perfectamente, que no sé qué Aiguero esté diciendo esto, que lo dicen, que lo puedes oír tú directamente, que se dice mucho, vamos. A nosotros no, a los Goyim, pero entre ellos sí. Perdona, Aiguero. Sí, gracias. Es eso, es muy fácil de comprobar. Entonces tenemos tres cosas inicialmente que nos llaman la atención. Que el Mesías nacería en el 9 de Av, en el 9-11, que Dios prometió a los hebreos que durante las generaciones y las generaciones, hasta el fin de los tiempos, ellos llorarían siempre en el 9 de Av, y al mismo tiempo tenemos la existencia de un demonio, un supuesto demonio, que se llama Keter Meridí. Es un demonio que ha sido siempre censurado, del que los hebreos tienen prohibido hablarnos a nosotros, y se supone que es este demonio el que, enviado por Dios en el 9-11, en el 9 de Av, los hace llorar siempre, generación tras generación. Entonces, bueno, yo sé que de primeras lo que estoy contando pues parece una fábula, y es que es verdad, no es que sea cierto, no estamos diciendo ni que el demonio exista, ni que sea Dios o que Dios exista que envía al demonio, no estamos diciendo ni que el dios hebreo sea el verdadero, ni el católico. No estoy entrando en ese tipo de cuestiones, estoy narrando lo que dice la Biblia y lo que dice el Talmud. A partir de ahí podemos empezar a comprobar si efectivamente Dios ha cumplido su palabra haciéndoles llorar generación tras generación, siempre el 9-11, el 9 de Av. Y además, bueno, hay que destacar que antes de la tragedia del 9 de Av, del 9-11, siempre hay una profecía, un acontecimiento que nos sirve de referencia para poder vislumbrar lo que se va a venir el 9-11. Entonces, lo que sucede es que en el calendario hebreo, en el mes de Tamuz, que es el mes anterior al mes Av, en el 17 de Tamuz, siempre se da una profecía, una razón por la cual en el 9-11 se llevará a cabo la gran tragedia. Para entendernos, les pongo el primer ejemplo de donde procede todo esto. Se supone que según día, según el Talmud, rompió las tablas de la ley en el 17 de Tamuz. Y tres semanas después, en el 9 de Av, en el 9-11, Dios, a través del demonio que teme Irí, les prometió que siempre los hebreos iban a llorar en el 9-11. Entonces tenemos una secuencia muy clara que es 17 de Tamuz. Moisés rompe las tablas, 9 de Av, 9-11. Dios promete que los hebreos llorarán generación tras generación siempre en el 9-11. Es fácil comprobar que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. En primer lugar tenemos los 40 años de la famosa travesía del desierto. Por supuesto, todo esto es falso. Nadie puede llevar a cabo una travesía del desierto durante 40 años, menos aún para hacer un recorrido desde Egipto hasta Canaán, que caminando lo harían en unos meses. Todo es falso, pero lo que tenemos que aprender de esta historia es que, según cuentan los judíos en su religión, Dios mató a una 40ª parte de los 600.000 que habían sido expulsados de Egipto, mató una 40ª parte cada año durante 40 años, siempre el 9 de Av. Entonces, lo primero que se supone que nos enseña la religión hebrea es que todos los años Dios enviaba al demonio que Temerirí en el 9 de Av, en el 9-11, y mataba a 15.000, a una 40ª parte de los 600.000 que estaban haciendo la travesía del desierto, de manera que en el último año, en el año 40, ya solo quedaban 15.000, porque Dios había matado a 585.000 durante 39 años seguidos en el 9-11. Esto es algo totalmente absurdo. Nadie puede pensar de primeras que Dios tenga esa fijación para matar a los hebreos en el 9 de Av, en el 9-11. Es una fábula, es todo mentira, creo que hasta ahí todos estaremos claros, pero es que el problema es que cuando averiguamos cuándo han sido las tragedias a lo largo de la historia, comprobamos que siempre es en el 9-11, tras un acontecimiento previo en el 17 de Tamuz. A ver, los hebreos han tenido dos templos, tuvieron el primer templo, que se conoce como el Templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios. Entonces resulta que el templo casualmente fue destruido el 9 de Av, el 9-11. Primero los babilonios desabastecieron el templo en el 17 de Tamuz del año anterior, luego en el 17 de Tamuz del año siguiente atravesaron las murallas de Jerusalén, y en el 9 de Av, en el 9-11, resulta que los babilonios destruyeron el primer templo, el templo de Salomón. Estamos hablando... Es exactamente... Estamos hablando... del año 580 antes de Cristo. 580 y tanto, sí, vale. Bien, sí. Bien, si no, por remarcar. Entonces, a ver, si nosotros calculamos la probabilidad de que se repita la secuencia que habíamos visto en la travesía del desierto, la probabilidad de que el acontecimiento previo, que es la destrucción de las murallas de Jerusalén, se dé el 17 de Tamuz, es de 1 entre 365. La probabilidad que la tragedia, la destrucción del templo, se dé en el 9 de Av es 1 entre 365. Por tanto, lo multiplicamos. La probabilidad de cumplir la ley de Moisés, que es la secuencia 17 de Tamuz, 9 de Av, 9-11, la probabilidad es de 1 entre 133.000. Cada vez que yo les pongo un ejemplo, la probabilidad es de 1 entre 133.000. Vemos el segundo templo, año 70, en este caso los romanos. Nos cuentan los hebreos que los romanos atravesaron las murallas de Jerusalén en el 17 de Tamuz, el año 70, y destruyeron el templo en el 9 de A. Entonces, se repite la misma secuencia con el primer templo, con el segundo templo, también se repite con la destrucción de Israel por parte de los romanos en el año 135, en el que primero quemaron la Torá, el Antiguo Testamento, el 17 de Tamuz, y posteriormente derrotaron a los hebreos, pues eso es lo que nos cuentan, en el 9 de Av del año 135. Entonces les decía que la probabilidad de que se repita lo que se conoce como la ley de Moisés, que es la secuencia 17 de Tamuz, 9 de Av, es de 1 entre 133.000, es una vez. Que se repita tres veces ya es una entre millones y cientos de millones. Pero es que resulta que la secuencia se repite a lo largo de las 15 principales tragedias que han sufrido los hebreos a lo largo de la historia. Y bueno, estoy empezando por los hebreos porque estamos hablando del 9 de Av, que es el calendario hebreo. Pero luego vamos a ver que sucede lo mismo con los católicos en el calendario católico. Esto no es, este libro no es en contra de los hebreos o de X secta, es en contra de todos los que están aquí involucrados para que la secuencia siempre se repita 17 de Tamuz, 9 de Av, en el calendario hebreo. En el calendario católico es 7 de noviembre, 9 de noviembre, 9 de noviembre es el 9-11. Incluso lo podemos comprobar en distintos calendarios, el calendario republicano francés, siempre se repite la misma secuencia. Entonces, bueno, para comentar algunos ejemplos más que podrían llamar la atención, hemos comentado las primeras tragedias que han sufrido los hebreos, que serían la destrucción de los dos templos. Hemos visto la destrucción de todo Jerusalén y de todo Israel en el año 135. Podemos destacar también las cruzadas en la Edad Media. Casualmente también fueron en el 9 de Av, cuando el Papa declaró las cruzadas. Hay que destacar que las murallas de Jerusalén otra vez fueron atravesadas en el 17 de Tamuz del año 1099 en plenas cruzadas. Entonces tenemos otra vez 17 de Tamuz y 9 de Av. Y volvemos a repetir las mismas secuencias con la expulsión de Inglaterra. La expulsión de Inglaterra fue firmada el decreto en el 17 de Tamuz por parte del rey Eduardo de Inglaterra. En el 17 de Tamuz del año 1290... y los expulsaron en el 9 de A, en el 9-11. O sea, la expulsión Francia, de los judíos de Inglaterra, concretamente, ¿no? Son de los judíos, de los de los hebreos, como lo queremos llamar. Vale. Perdona. Entonces, claro, uno, sin ser un gran especialista en historia, ni ser un gran especialista en probabilidad y estadística, se va dando cuenta que esto es realmente imposible. ¿Cómo se puede dar todo el tiempo la misma secuencia con un pueblo concreto, ¿no?, que es el que utiliza el calendario hebreo? Ellos son los únicos que conocen el calendario hebreo. Yo, hasta que empecé esta investigación, no conocía el calendario hebreo, entonces difícilmente podía decidir que algo coincidiese con el 9 de Av si ni siquiera conocía su calendario. Ellos son los únicos que conocen su calendario, pero siempre todas sus tragedias se dan, primero la profecía en el 17 de Tamuz y finalmente la gran tragedia en el 9 de Av. En el caso de Inglaterra, se firma el decreto de expulsión en el 17 de Tamuz y los expulsan en el 9 de A. Lo mismo sucedió en Francia, también en la Edad Media con la quema del Talmud. Resulta que el inquisidor Nicolás Donín se fue a Roma, allá habló con el Papa y decidieron prohibir el Talmud en el 17 de Tamuz del año 1239, y resulta que tres años después quemaron todas las copias del Talmud en Francia, siendo el responsable Nicolás Donín, el inquisidor Nicolás Donín, en el 9 de Av de 1242. Entonces, siempre es la misma secuencia. Es realmente alucinante, en primer lugar, que nadie lo hubiese expuesto antes que yo, y luego que incluso cuando se descubre esto, haya tantas personas que no quieran ver lo que resulta tan evidente. Aquí hay gato encerrado, no puede ser que siempre se dé lo mismo. Hablamos de España, para que veamos un caso más cercano. Los hebreos fueron expulsados de España en el 9 de Av de 1492, después de que las matanzas hubiesen comenzado en Toledo, en la capital de Castilla, en el día 17 de Tamuz. Siempre es la misma secuencia, y aquí además destaca por encima de todo que casualmente ese día en el que los hebreos eran expulsados de España después de siglos y siglos en los que habían estado en la península, ese día era el mismo día en el que Colón se iba a descubrir América. Entonces, ya creo que son demasiadas coincidencias, pero esto es solo un pequeño repaso histórico de, bueno, hemos empezado hablando de los babilonios, los romanos, ahora hemos visto los ingleses, los franceses, los españoles, los castellanos, como los quieran llamar. Se supone que ellos no conocían el calendario hebreo, pero cada vez que iban a atacar a los hebreos, siempre los atacaban en el 9 de Av, en el 9-11. También llama la atención que si decimos el 9-11, podamos recordar, por ejemplo, lo que sucedió en el 2001 con las torres en Estados Unidos. Las torres cayeron el 11 de septiembre, que en inglés se conoce como el 9-11. Ajá. Entonces, nos vamos dando cuenta que incluso se respeta el calendario y también el idioma del lugar para que todas las tragedias se den siempre en el 9-11. El 9-11 sería. En Estados Unidos, las Torres Gemelas la llevan todo el mundo. 9-11, ya saben lo que es, no hace falta de decir nada. Bueno, has dado ya un taco de información, que has conseguido una cosa, que tienes ya el récord mundial, que ha sido callarme a mí y que no te interrumpa ni una sola vez todo este rato, porque está tan interesante, pero que te puede decir Rubén, que yo siempre suelo hacer más o menos, es una característica del programa, ¿no? Pues intervenir. Pero vamos a dejar a la gente que asuma los datos que nos has dado. Simplemente preguntarte, ¿cuántos millones de posibilidades hay? O sea, ¿entre cuántos millones estamos hablando ya? Entre un tropollón, ¿no? De millones. Sí, a ver, incluyendo que se me había quedado pendiente la otra tragedia de la antigüedad, que sería el supuesto arado de las ruinas de Jerusalén, del templo, estaríamos hablando de que solo la probabilidad de que las 10 primeras tragedias fueran en el 9 de Av es una entre 15.000 cuatrillones. Bueno, ya veis que si alguna vez hay que decir ¡qué casualidad! Pues tiene que ser eso, pero tienes que copiar 140.000 veces en la pared. ¡Qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad! Si no, nada. Bueno, vamos a hacer lo que te decía yo, porque esto es... Habéis asimilado, ir asimilando y dejar vuestra mente abierta, porque aquí hay muchos datos que son incontrovertibles, que es lo que nos está contando Angeru, que bueno, tú cada cual piense lo que quiera. Lo cierto es que ahí están, y qué casualidad, no lo sabíais, no lo sabíamos. Bueno, vamos a ver, Yanato, ejemplo del mal, se titula el tema, y es de Positive Vibes. Volvemos, no os levantéis vuestros culos de los asientos, porque esto da para mucho más. Yanato, We Are One Rhythm. Yeah. Son el ejemplo del mal, ay, ellos gobiernan tu mente y por eso nos manejan. Nos quieren controlar, ay, ellos engañan al pueblo, pero eso no les pesa. Son el ejemplo del mal, ay, ellos gobiernan tu mente y por eso nos manejan. Nos quieren controlar. Por eso qué sé yo, mi hermano, qué sé yo, mi hermana, si lo arreglará que lo hizo. Lo que sé yo, mi hermano, lo sé yo, mi hermana, es que la culpa no es del pueblo. ¿Qué sé yo, mi hermano? ¿Qué sé yo, mi hermana? Si lo arregla ahora que lo hizo. Y lo que sé yo, mi hermano, lo sé yo, mi hermana, es que la culpa no es del pueblo. En todos los países siempre pasa lo mismo. Estoy apizando al pobre y el rico se hace más rico. Yo no creo en los medios, eso siempre lo he dicho. Cuanto más viajo, más me convenzo a mí mismo y no me callo. Yo siempre lo digo, oh, harto de gobernantes que miren. por eso nos manejan, nos quieren controlar. Por eso, ¿qué sé yo, mi hermano? ¿Qué sé yo, mi hermana? Si lo arregla ahora que lo hizo. Y lo que sé yo, mi hermano, lo sé yo, mi hermana. Es que la culpa no es del pueblo. ¿Qué sé yo, mi hermano? ¿Qué sé yo, mi hermana? Si lo arregla ahora que lo hizo. Y lo que sé yo, mi hermano, lo sé yo, mi hermana. Ya llevamos una información que hay que pensar, hay que razonar para darse uno cuenta de que cojea mucho, de que es muy importante y de que todavía falta más, ¿no, Ingeru? Sí, esto lo podríamos decir solo como introducción. Yo quiero repetir que hay una promesa de Dios, según el Antiguo Testamento y el Talmud, que dice que Dios enviaría siempre al demonio hebreo Ketep Meriri en el 9 de Av, en el 9-11, para hacerlos llorar generación tras generación. Me preguntabas cuál era la probabilidad de que se cumpliese esta secuencia 10 veces, ¿no? Las 10 primeras que hemos comentado. A ver, es una entre 15.000 cuatrillones la probabilidad de que siempre sea en el 9-11. Pero es que además habría que añadir que es una entre 15.000 cuatrillones que siempre tengamos el acontecimiento que lo motiva, ¿no? Como decíamos, pues por ejemplo, en la expulsión de Inglaterra, la firma del decreto, o la ruptura de las murallas en la destrucción de los templos. Entonces, es que no sé cómo se dice un número tan grande, y por eso te lo contesto por partes, ¿no? Porque es realmente absurdo. Y si continuamos con la historia, pues es que nos encontramos otra vez con lo mismo. Se supone que después de la expulsión de España, donde más hebreos se concentraron fue en Polonia, porque los habían expulsado de Inglaterra, de Francia, de España, los masacraban en las cruzadas en Centro Europa, eso es lo que nos cuentan. Entonces, el único lugar donde pudieron estar fue en Polonia, pero resulta que en el 9 de Av del año 1648 empezaron las grandes matanzas por parte de los cosacos y de los tártaros, eso es lo que nos dicen. Y también mataron a casi todos los hebreos que había en Polonia, en Ucrania, en la actual Bielorrusia y en lo que luego también pasaría a ser Prusia. De tal manera que en el año 1648 se supone que los hebreos habían sido exterminados ya en todos los países de Europa. También en Marruecos, donde se supone que habían matado a 220.000. Y eso con una población que, en teoría, según cuenta la historia oficial, solo eran 1 millón de hebreos en todo el mundo. Entonces, resulta llamativo que si siempre son exterminados al 90% en todas partes, y encima los matan en el mismo día, en el 9 de Av, en el 9-11, después de la profecía del 17 de Tamuz, sabiendo que todo esto lo había avisado Dios, o ellos dicen que lo había avisado Dios hace 3.300 años, pues como que ya aquí debemos aceptar que hay algo que está fallando. Hay algo que no, que no puede encajar, hay algo que nos están ocultando. Y avanzamos con la historia, porque al final, cuando nosotros hablamos de judíos o de hebreos, siempre pensamos en los nazis, ¿no? Y cuando alguien critica a los hebreos, generalmente lo acusan que es un nazi. Entonces, bueno, lo primero que habría que destacar es que si nosotros hablásemos hebreo, sabríamos que nazi significa príncipe o presidente de Israel. Nazi, que se escribe con S, pero se pronuncia nazi, significa presidente de Israel. Y resulta que los nazis también conocían el calendario hebreo y todas las tragedias que sufrieron los hebreos fueron en el 9 de Av, en el 9-11. Así, de carrerilla les puedo comentar que, por ejemplo, la solución final fue ordenada a llevar a cabo en el 9 de Av, en el 9-11. Se supone que las cámaras de gas de Auschwitz las inauguraron en el 9-11. La deportación del gueto de Varsovia, camino al exterminio de Treblinka, fue en el 9 de Av, en el 9-11. Lo mismo con el campo de exterminio de Majdanek, que fue el tercero más importante, también fue en el 9 de Av de 1944. El inicio de los cursos de higiene racial por parte de los nazis también fue en el 9 de Av, en el 9-11, en este caso de 1933. Tenemos también cuando empezaron a convertirlos en jabón. Nos cuentan que también los convertían en jabón, el 9 de Av de 1943. Y ya para colmo se supone que los malvados nazis, que repito, son los príncipes hebreos, eso es lo que significa nazi en hebreo, príncipe, los malvados nazis se escaparon con la operación Paperclip del 9 de Av del año 1945. ¡Joder! Entonces, el 9 de Av, la operación Paperclip, esto es la... Perdona, que es que ya me está... O sea, hay cosas que he visto y que sé de lo que habéis investigado, pero no deja de sorprenderme, porque hay otras que no, y esto se suma a los trillones de cuatrillones elevado a los cuatrillones de casualidades que no pueden ser. Y sin más. Por cierto, creo recordar que ya dicen ellos que murieron 4 millones de ellos que los mató Roma, ¿no? La última vez que los, en el 100 y pico después de Cristo, ya eran 4 millones los que mataron, ¿no? Sí, se supone que en la masacre de Betar, una pequeña aldea en la que difícilmente vivieron alguna vez 20.000 personas, a 10 kilómetros de Jerusalén, como se supone que ya habían exterminado a todos en Jerusalén en el año 70, nos cuentan que en el año 135 mataron a 4 millones en Betar. Pero bueno, es totalmente absurdo, ni siquiera caben 20.000 personas en Betar, es un poblado actualmente abandonado. Y bueno, además, si uno lee el Talmud, pues no dicen 4 millones, sino que dicen 4.000 millones de judíos fueron asesinados por los romanos en el 9 de Av, en el 9-11 del año 135. Siempre es lo mismo, las cifras son totalmente desproporcionadas y al final de lo que estamos hablando, aunque a muchos nos cueste creerlo, es que hace 3.300 años, según cuenta la leyenda del Antiguo Testamento, los hebreos se creyeron un informe falso, un informe que les dieron los espías, que eran los príncipes de cada tribu. Recuerden que príncipe en hebreo se dice nazi. Entonces, los nazis de cada tribu, los de las 12 tribus, se inventaron un informe falso sobre la tierra prometida cuando se supone que iban a ir ellos desde Egipto y que esa es la razón por la que Dios les prometió que iban a llorar generación tras generación, siempre en el 9-11, por haberse creído un informe falso y no haber creído en la palabra de Dios. Entonces, lo que sucede es que ellos, generación tras generación, siempre montan el mismo show en el 9 de Av, en el 9-11, y siempre fingen que se creen un informe falso. Ellos dicen que se lo creen, se lo comunican a todo el mundo. Pero evidentemente, a ver, para inventarse toda esta patraña, porque es que no hay otra manera de definirlo, para inventarse toda esta patraña necesitan que haya alguien, uno de los suyos, por supuesto, que haga del malo de la película. Ellos no pueden decir, han venido los romanos y nos han matado a 4 millones. Bueno, pero a ver, necesitan que uno de los jefes de los romanos, el emperador en este caso, diga que sí, que es verdad, que él ha matado a 4 millones, o que diga que los iba a matar a todos. Entonces lo que empezamos a ver es que ahí hay un demonio. Hay un demonio que es el emperador de Roma, por ejemplo, hablando de la antigüedad. Cuando la destrucción del segundo templo hablamos del emperador Tito, luego hablamos de Adriano, luego hablamos de Turnus Rufus. Siempre hay un malo de la película, un demonio, que es lo que se conoce como el demonio Ketep Merirí. Con los babilonios era Nabucodonosor, con los romanos ya lo he comentado, luego tenemos al Papa, tenemos al inquisidor Nicolás Donín, tenemos al inquisidor Torquemada, y así se va repitiendo la historia, siempre la gran tragedia en el 911, un demonio que dirige a los no judíos para matar a los judíos. Eso es lo que cuenta la historia. Pero si nosotros averiguamos sobre este demonio, sí. Para que la gente tenga en cuenta lo que estás diciendo, de que hace falta uno de ellos para que la gente se lo crea, o sea, que necesitan tener en ambas partes una persona, voy a dar unas pequeñas palabras de Shulchan Aruch, que son palabras del rabino Joseph Caro. Dice: la hipocresía está permitida cuando el hebreo la necesite o cuando tenga motivos por temor. Puede decir al no judío que le ama. Esto para que la gente lo tenga en cuenta. Igual que lo que pasó con lo que comentabas antes de la supuesta masacre en Tebar, que dicen que mataron a 4 millones de hebreos o 4 mil millones según el Talmud, pero se nos ha olvidado el pequeño dato de que dicen que a los niños los quemaron en papiros. Para la gente que no sepa lo que es un papiro, es un trozo de papel, y nos quieren hacer creer que mataron a todos los niños envueltos en papel y los hicieron arder. Simplemente era hacer ese pequeño inciso. Hombre, lo cierto es una cosa que... Sí, pero... Sí, perdona. No, adelante, dime. Digo que lo cierto es una cosa que parece que lo que sí eran expertos en propaganda antes que Edouard Bernays. O sea, porque lo que tienes que decir tú para causar en el otro un sentimiento de empatía y de pena y de que le quieres ayudar, es los niños. Los niños es lo fundamental. Si os fijáis en la propaganda de guerra, lo primero que se hace es que los malos, Saddam Hussein, que se ha matado no sé cuántos niños, ha bombardeado niños, y tiene que salir niños sufriendo, porque eso es algo que, como es lógico, mientras sigamos siendo humanos, pues es lo que más profundo nos llega. O sea que los niños quemados en papiros, sin más, que casualidad también han acertado en decir lo que más va a conmover a los otros, ¿no? O sea, si quisieran explotar la bondad de la gente, lo están haciendo de puta madre, magníficamente estudiado, sin más. Sí, eso es. A veces hablan de niños, otras veces de mujeres y niños, pero bueno, siempre es lo mismo. Y yo quería destacar que para que se den todas estas supuestas tragedias y nosotros nos lo creamos, hace falta un malo de la película. Siempre tiene que haber uno que sea el malo, que los hace llorar en el 9 de Av, en el 9-11, tal como Dios les prometió. Entonces, tenemos distintos malos, ¿no? Veíamos los de Roma, los de Babilonia, luego en la Edad Media también, incluso con los cosacos, el atamán, no recuerdo ahora cómo se llamaba, lo mismo con los tártaros. Y este malo de la película es lo que se conoce como el demonio Ketep Merirí. Este es el demonio que finge, que ataca, que persigue a todos los hebreos en el 9 de Av, en el 9-11, pero que evidentemente es uno de ellos. Es uno de ellos, para empezar, porque si no, no cumpliría con el cronograma de que primero se da la profecía en el 17 de Tamuz y posteriormente en el 9 de Av. Es imposible, la probabilidad en cada ocasión es de 1 entre 133.000, entonces para que se cumpla esta secuencia es imprescindible que el malo de la película sea uno de ellos. Y que por eso es que es toda una película, es todo un cuento, un teatro que ellos se montan. Y además podemos comprobar en algunos casos que efectivamente el malo de la película era uno de ellos. Podemos ver el caso de Torquemada, por ejemplo, en España, uh-huh, que es reconocido según la historia oficial que él provenía de una familia de hebreos. Uh-huh. Podemos comprobarlo también en el caso de Nicolás Donin, que fue el que quemó el Talmud en Francia. Él era un judío que se había convertido en católico. Entonces, claro, nos empiezan a decir que unos son judíos, que otros son católicos, que hay un bando contra el otro, pero la verdad es que son un solo bando y que siempre cumplen la misma secuencia numerológica, 17 de Tamuz, 9 de Av, cuando hablamos del calendario hebreo, y la misma secuencia numerológica en el resto de calendarios. Hay que tener claro siempre que todos aquellos demonios que hablan mal de los judíos, que atacan a los judíos, son ellos mismos y por eso cumplen siempre la misma secuencia. No aparece en el libro, porque lo he estado viendo en los últimos meses, pero ellos siempre dicen que son exiliados en el 9 de Av, en el 9-11 ellos son expulsados de todas partes, se supone que siempre sobreviven unos pocos a la gran tragedia y ellos son expulsados, van llorando, diciendo que en el 9 de Av han sido perseguidos, pero la verdad es que exilio en hebreo se escribe golá y salvación se escribe geulá. Hay una sola letra de diferencia, que es la letra A, que es la letra Aleph en hebreo, y esa letra A es la letra 1 del abecedario, que es Dios. Dios es solo uno. A ver, esto que les cuento no me lo invento yo, es que les escucho yo a ellos explicarlo. Entonces, resulta que cuando al exilio le añadimos la letra A, que es la letra de Dios, significa salvación en hebreo. De tal manera que cuando ellos dicen, estamos en el exilio del 9 de Av, 9 de Av significa que Dios envió a ese demonio que Temmeriri, que le podemos llamar Torquemada, Nicolás Donin, el rey Eduardo de Inglaterra, el rey Felipe IV de Francia, podemos llamarlo de distintas maneras, pero siempre es el demonio que Temmeriri, que en el 9-11 los exilia y ellos se van llorando, pero se van llorando con el demonio que envió Dios, que Dios es la letra A, Aleph, y al incluir la letra A en la palabra exilio en hebreo, resulta que tenemos la salvación, la redención, para poder ir a otro lugar, apropiarse de todo, mientras lloran, porque en teoría, bueno, se victimizan ellos, fueron totalmente exterminados al 90% en el último lugar en el que estuvieron. Igual si hablamos de países musulmanes, católicos, ateos, no sé, en todas partes siempre es lo mismo. Sí, sí, que no es una vez que ha pasado un problema este pueblo, sino que están acostumbrados a contar la jugada infinidad de veces a lo largo del tiempo. Cada vez que hay un movimiento importante que justifica que se mueva en la sociedad, en lo que sea, de un lado a otro, tal y cual, pues les matan millones, claro. No puede ser, sobre todo teniendo en cuenta que son tan buenos con los números, la cábala, tal, no pueden haberse equivocado, quiero decir, ¿no? Sí, está claro. Bueno, ¿qué os parece si ponemos... Y además... ¿Te parece que pongamos una cuñita para que nos enteremos en el pasado lo que eran? Tenemos una sección, toma pa' que tengas, a ver si te gusta, a Aingeru, le ponemos un minuto y sigues dando zapatilla a la información. Hay que recordar que Aingeru investiga, encuentra y te lo cuenta, que no está... No es un novelista, está contándote los datos que ha encontrado y que cada cual pues analice hasta qué punto está influido él por no haber sabido esto, ¿no? Bueno, vamos a ir, toma para que tengas y seguimos con Aingeru. Toma para que tengas. Según el código Hammurabi, que se encuentra en el Museo del Louvre, en París, en 1792 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, anuló las deudas de todos los ciudadanos ante el gobierno y sus altos funcionarios. El código, con su nombre, decía: si alguien le debe un préstamo y una tormenta destruye el trigo de su cosecha, o ésta no germina debido a la escasez de agua, ese año no tiene que dar un solo grano al acreedor. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Levítico 23:10, Antiguo Testamento. Toma pa' que tengas. Aingeru, esto de devolver la pasta, no habías encontrado tú nada, ¿no? De devolver nada. No. Nada de nada, pero supongo que todas estas cosas son para ellos, entre ellos, no para los demás. Sí, bueno, que lo tiene que poner bonito, ¿no? Por otros lados. Bueno, pues seguimos dando leña al mono porque los datos pues son incontrovertibles. O cada cual vaya haciendo sus cosas en la cabeza, ¿no? Si están en los dos lados, ¿a nadie se le ha ocurrido pensar que haya alguien que su poder lo saque precisamente de que nos demos de hostias entre nosotros por una u otra razón? ¿No se le ha ocurrido a nadie pensar que es que no puede ser de otra manera que un mínimo tanto por ciento de la población domine a los demás? Eso es que usa a los demás, porque si no ya les hubiéramos aplastado, ¿no? ¿Con qué? Con el conocimiento. ¿Sabíais todo ya antes o qué? Yo no nací con los dientes puestos. Vas aprendiendo, vas tomando datos y luego, pues bueno, tienes que procurar luchar contra la disonancia cognitiva que te producen en tu cabeza. Yo me acuerdo que al principio, cuando empezamos a estudiar un poco qué pudo pasar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nos dijimos, vamos a ver, si el que gana las guerras es el que escribe la historia, no puede ser que nos hayan contado, por lógica, sin más, por lógica aplastante, nos han engañado de alguna u otra manera, ¿no? Y ahí empezamos a mirar y, bueno, vimos mucho menos de lo que has visto tú. Perdona, Aingeru. Aquí has venido a hablar de tu libro, 2 + 2 = 4, y nosotros queremos oírlo. Así que dale calla. Y entiendo que, bueno, decirlo todo de golpe es, bueno, decirlo es fácil, ¿no? Pero es complicado asimilarlo y cambiar tantas ideas que tenemos preconcebidas, sobre todo pues que cuando alguien critica a los judíos o a los hebreos, generalmente se le acusa de ser un nazi, pero bueno, yo estoy en contra de los nazis desde que soy pequeño, yo estudié en la Ikastola y yo nunca he tenido nada a favor de los nazis, y ahora yo tengo claro que nazi significa príncipe de Israel. Eso es lo que significa nazi en hebreo, y además hay que tener muy claro que la palabra nazi se la inventó Moses Hess, que era un sionista. Él fue el que decidió que nacionalsocialismo se conocería como nazismo y que a los nacionalsocialistas se les llamaría nazis. Entonces, fue un hebreo el que decidió llamar nazis a los nazis. Y casualmente, nazi significa príncipe en hebreo, y como les decía, todas las grandes tragedias del Holocausto también fueron en el 9 de Av, en el 9-11, después de distintos acontecimientos que sucedieron en el 17 de Tamuz, que no les había indicado. Por ejemplo, el anuncio del Holocausto fue en el 17 de Tamuz. La unión entre rusos e ingleses contra los alemanes, por la que Hitler decidió llevar a cabo, en teoría, la solución final, también fue en el 17 de Tamuz, y ahí ya es que cuando nombramos a Hitler, resulta que si averiguamos un poco en la historia, nos damos cuenta que el que sistematizó el Antiguo Testamento, las Escrituras, el primero que sistematizó toda la Biblia, fue Hillel. En vez de Hitler, se llamaba Hillel. Y el que se inventó el calendario hebreo era su discípulo, su antepasado, que era Hillel II. Entonces tenemos que quienes escribieron la Biblia fue Hillel, basándose en el calendario hebreo de Hillel II. El que los mató era Hitler, que en la película de Chaplin se llamaba Hinkel, acompañado de Himmler. Oye, pero si todos se llaman igual, nazi significa príncipe en hebreo. Nos están diciendo que mataron al 90% de los que había en Europa, que mataron 6 millones. Entonces, a ver, es imposible que en ese momento en Europa hubiese 6 millones de judíos, eso lo sabe todo el mundo. Y es imposible que todo el tiempo se dé la misma secuencia. Los dos bandos, tanto el de los judíos como el de los nazis, son los mismos. Esa es la gran mentira con la que nos vienen engañando desde siempre, desde los tiempos de Babilonia. Y para aquellos que les cueste aceptar que quien cumple la secuencia es evidentemente forma parte de ellos, tenemos el ejemplo de lo que sucedió hace 14 años, estamos hablando ya del siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial, la única vez que los hebreos han sido deportados fue en el año 2005. Resulta que Ariel Sharon, el presidente de Israel o primer ministro, decidió que había que exiliar a todos los judíos que vivían en Gaza en el 9 de Av, en el 9-11 del año 2005. Entonces, aquí estamos viendo que el que cumple el papel de Ketem Meriri, el que los exilia en el 9-11, es el primer ministro de Israel. Y es que no es un primer ministro cualquiera, es el primer ministro más fascista que ha tenido Israel a lo largo de toda la historia, o al menos así es como se conoce a Ariel Sharon, que cumple con el papel de Ketem Meriri expulsándolos y haciéndolos llorar en el 9-11 del 2005, porque todo es mentira, todo es teatro, forma parte del teatro. La decisión la tomó 3 semanas antes, en el 17 de Tamuz, tras una gran oleada de atentados en la frontera entre Egipto y Gaza, por la que se supone que al final mataron a 2 o 3 israelíes, no más. Seguramente era mentira, ni siquiera los mataron tampoco, pero él entonces decidió que casualmente otra vez en el 9 de Av, en el 9-11, los iba a hacer llorar. Y bueno, así es como montaron el show de la deportación del año 2005. Perdón que haga un pequeño inciso. La última expulsión, aparte de la de 2005, fue en el 2014 en San Juan La Laguana, en Guatemala. Son una comunidad de judíos ortodoxos que fueron expulsados de aquel pueblo de Guatemala. Lo digo para aportar otra, para, como se dice, actualizar la información, porque tengo aquí una lista de la cantidad de veces que se supone que han sido expulsados a lo largo de la historia, comenzando desde el año 733 antes de Cristo, y aquí yo tengo el final de la lista que llega al 2014, incluyendo lo que acaba de decir Engeru, y en total cuento que son 360 veces las que han sido supuestamente expulsados. Nada más que era eso. Sí, entonces creo que es de sentido común ponerse a pensar cómo puede ser que un pueblo que a lo largo de la historia solo ha representado el 0,2% de la población mundial, cómo puede ser que haya sido expulsado 360 veces. Bueno, no conozco todas, pero que las 20 más importantes hayan sido todas en el 9 de Av o en el 9-11 hebreo, tras el acontecimiento del 17 de Tamuz, generalmente siempre los deportan y los masacran de 6 en 6. Esa es otra, si uno revisa los datos históricos, se da cuenta que bueno, en el holocausto fueron 6 millones, pero que anteriormente con los cosacos fueron 600.000, que cuando los expulsaron de España también eran 600.000. que en la travesía del desierto eran 600.000, igualmente en la destrucción del primer templo eran 600.000. Entonces, ellos siempre nos van contando que todas las tragedias son, además de 6 en 6, es totalmente absurdo que esto se pueda dar, si no es porque ellos montan el teatro, ellos montan el show, dirigen todos los bandos, siempre dirigen ellos todos los bandos. Aquí no se trata de estar en un bando o estar en el otro. Yo estoy contra ambos bandos porque sé que son mentira. Ellos se cambian de un bando a otro. Hablábamos de la operación Paperclip. Ellos eran los nazis que se escaparon a Estados Unidos y muchos de ellos luego se encargaron de desarrollar la ideología de izquierdas, que en este caso sería la escuela de Frankfurt. Eran los mismos que se hacían, pasaban de ser nazis a ser progresistas. O bueno, tenemos también el viaje a la luna dirigido por Von Braun, que era un nazi que se había escapado con la operación Paperclip, pero luego resulta que era de los demócratas capitalistas estadounidenses. Todos los bandos están dirigidos siempre por los mismos desde el principio, y ellos nos lo están diciendo muy claro. En el Antiguo Testamento, en el Talmud, nos están diciendo que Dios siempre les va a hacer llorar en el 9-11. Entonces, es tan sencillo como decir, bueno, a ver, aquí hay dos opciones. Dios existe y viene cumpliendo su palabra en el 9-11, o todo es mentira, y se nos están riendo a la puta cara. No hay más alternativas. Yo he tratado de buscar cuál es la explicación y es que no hay otra. Y prueba de que no hay otra es que a mí me podrán censurar con lo que estoy informando, pero nunca me denunciarán de manera pública, porque ellos no pueden permitir de ninguna manera que se conozca que todas las tragedias suceden siempre en el 9-11. Y hasta ahora hemos puesto como ejemplo el calendario hebreo, pero es que les puedo decir lo mismo sobre el calendario católico. Es una cosa realmente alucinante. El calendario católico está en vigor desde el año 1580, que es el calendario gregoriano. Antes era el calendario juliano. Entonces, por ejemplo, en España se supone que los hebreos han sido expulsados dos veces. La segunda fue con los reyes católicos, el 9 de Av de 1492, en el mismo día en el que se iban a descubrir América. Es que hay que creerse las patrañas que nos cuentan. Pero bueno, la primera expulsión fue en la época de los reyes visigodos, antes de la invasión musulmana. Fue en el año 694, si mal no recuerdo, y fue en el 9 de noviembre. Fue en el 9-11, en el 9 de noviembre. Y así podemos ver que el resto de tragedias que no han sido en el 9 de Av, en el 9-11 del calendario hebreo, han sido todas en el 9 de noviembre, con excepción de los países ingleses, en los que el 9-11 hemos dicho que es el 11 de septiembre, y entonces allá se da la tragedia en el 11 de septiembre. Por indicar algunos ejemplos más actuales, podemos destacar que los hebreos fueron expulsados de Israel en el 9 de noviembre del año 1720, en los que se supone que les quemaron la sinagoga. Asimismo, podemos destacar en el último siglo que la República de Weimar, que fue la república anterior a los nazis, empezó en el 9 de noviembre, el 9-11 de 1918. Podemos destacar también que el Partido Fascista, que es el origen de los nazis, primero se creó el Partido Fascista en Italia, se creó en el 9 de noviembre, empezaron reuniéndose en el 7 de noviembre y se creó en el 9 de noviembre. El golpe de estado de Hitler, el Putsch de Múnich, fue en el 9 de noviembre de 1923. La creación de las SS, que supuestamente mataron a todos los hebreos, fue en el 9 de noviembre de 1925. Ellos condecoraban a todos los nazis, a los dirigentes nazis, que insisto, son los príncipes hebreos, los condecoraban año tras año siempre en el 9 de noviembre, el 9-11. Podemos destacar también, por ejemplo, que la noche de los cristales rotos, que creo que es uno de los acontecimientos más famosos, fue en el 9 de noviembre de 1938, otra vez se da la misma secuencia. En el 7 de noviembre se supone que un hebreo había matado a un nazi, bueno, había atacado a un nazi, el nazi se murió en el 9-11, casualmente se da otra vez la secuencia, ¿no? Lo atacan en el 7-11, casualmente se muere en el 9-11 y entonces aparecen Hitler, que en realidad es Hillel, y Goebbels, aparecen en el 9-11 de 1938 y empieza la noche de los cristales rotos, que sería la noche más fascista de la historia, por la que casualmente el 9 de noviembre, el 9-11, es el día contra el fascismo y el antisemitismo. El 9-11, desde luego, aparte de eso, también es el día de la libertad mundial, es el día de los récords Guinness, porque creo que merecía ser el día de los récords. Y bueno, como les decía, se supone que fue el 9-11 de 1938 cuando empezaron a perseguir a los hebreos, tanto Hitler como Goebbels. Pero si uno se centra en Goebbels, se da cuenta que casualmente su mujer era hebrea. Su novia de toda la vida era hebrea. Cuando tuvo que elegir al niño perfecto ario para la prensa de ellos, dice que lo engañaron y casualmente eligió a una niña hebrea. Cuando tuvo que elegir al soldado ideal nazi, también lo engañaron y casualmente eligió a un soldado hebreo. Entonces, es muy fácil, si nos olvidamos de todo lo que nos han engañado anteriormente y perdemos el temor a ser llamados de X manera, es muy fácil darse cuenta que si siempre se repite la misma secuencia, los dos bandos necesariamente están coordinando y están montando el mismo teatro. Luego encima se ha comentado de los alemanes. Sí. hay muchas contradicciones, pues que se ven así. Bueno, pues se le ve a la legua a Hitler, que era un perfecto ario rubio, alto, cachas. Pues bueno, casualidad no lo era Hitler, pero es que en su camarilla, pues no daban, es que no daban el perfil ninguno de los de ellos, o casi ninguno de los de nazi perfecto, quizás daban más el perfil de otro perfil, ¿no? Sí, además, en algunos casos he reconocido que eran hebreos, y no estoy hablando de casos esporádicos. Por ejemplo, el responsable de la inteligencia nazi durante los 12 años que ellos gobernaron, de 1933 al 45, era un tal Canaris, y él es reconocido actualmente por las organizaciones hebreas como un hebreo que ayudó a salvar a muchísimos hebreos en el periodo nazi. Estamos hablando del responsable de inteligencia que, por ejemplo, fue el que coordinó todo lo referente a la Guerra Civil Española con Franco. Asimismo, hay que recordar que bueno, el sistema de los nazis no se lo inventó Hillel, se lo inventó un señor con un apellido muy raro que decía que él también había nacido en el 9 de noviembre. Y él era un numerólogo, así aparece en la Wikipedia, un numerólogo que había aprendido la cábala y la masonería con la familia judía de los Termudi en Turquía. Entonces, ¿cómo puede ser que el ideólogo de los nazis casualmente hubiese nacido en el 9-11, que hubiese aprendido la cábala con reconocidos como judíos en Turquía, y que luego los nazis, que son los príncipes hebreos, siempre repitiesen la misma secuencia de hacer llorar a los supuestos judíos en el 9 de Av, en el 9-11 o en el 9 de noviembre? Es que terminó la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en el 9 de noviembre de 1945 y ahí fue cuando empezó la Guerra Fría. Después de todos esos 9 de noviembre, en el 45, en el 9-11, se da la Conferencia de París sobre reparaciones de guerra y empieza la Guerra Fría. ¿Cuándo termina la Guerra Fría? Cuando cae el Muro de Berlín, en el 9-11 de 1989. Pero no eres un poco desconfiado, no será casualidad. Es que esto ya es la hostia. Pero es que ese es el punto que todavía podemos decir, pero no será casualidad que tú buscas siempre el 9-11. Ya, perfecto, pero resulta que el Partido Socialista de Alemania del Este había decidido en el 7 de noviembre flexibilizar las fronteras, lo comunicaron en el 9 de noviembre y empieza el show de la caída del Muro de Berlín. Entonces, yo repito, no se trata solo de ver el 9-11, es que primero tenemos el 7-11, que en hebreo es el 17 de Tamuz, nuestro calendario es el 7 de noviembre, que es el acontecimiento previo que nos lleva a ese 9-11. Por tanto, bueno, o sea, es que hablar de casualidad, pues no sé. O sea, 2 más 2 son 4 y la probabilidad de que esto siempre sea en las mismas fechas es totalmente absurda. Es difícil resumir todo lo que he podido investigar, porque claro, acontecimientos a lo largo de la historia han habido muchos. Por ejemplo, podemos citar, no sé, la guerra de Vietnam, el genocidio de Camboya. En la guerra de Vietnam hay un montón de 11 de septiembre, porque el tema era con Estados Unidos, y la independencia de Camboya era el único país que celebraba su día nacional en el 9 de noviembre, y fue el país con el mayor genocidio después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que repito, tenía su día también en el 9 de noviembre, porque era el día en el que había abdicado el emperador alemán en 1918. Bueno, pues no sé si nos da para pensar, pues que esto es evidente que cuadran muchísimas otras cosas. Por ejemplo, nosotros, la investigación que hemos hecho de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos encontrado pues que Rockefeller, Ford y una serie de prominentes norteamericanos de Wall Street pues financiaron a Hitler incluso durante la guerra. Y casualmente, pues hombre, son hebreos, ¿no? La mayoría, por lo menos, o todos, que se sepa. Y entonces financiaron a los dos bandos. Pero claro, es que en la Segunda Guerra Mundial hubo 275 mil millones de ganancia en solamente la familia Rockefeller ganó eso. Pero ¿cuántos más advenedizos

un momento, o sea, el falo, tú en un principio no sabías, por lo que nos estás diciendo, que estabas en la Antártida, y lo supiste posteriormente. Creíste que estabas en un planeta, y luego, efectivamente, fuiste a ese planeta, pero en un principio estabas en la Antártida. ¿Viste allí el falo de Osiris? ¿Qué puedes decirnos acerca del falo de Osiris? Y si no está allí, ¿dónde está? Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Comentarte a Ingeru, que acaba de llamarme desde Ganímedes, Jurgi Mendizábal, y me ha dicho que fue un 9 de AV cuando le abdujeron, ¿eh? Eso por un lado. Ya has visto que es muy creíble este asunto, y así que nos lo hemos creído todos a la primera, pero si te parece, le vamos a conceder unos minutos a María para que nos lea algo que nos ha mandado un amigo, iba a decir un seguidor, pero nosotros también le seguimos a él. Peter House tiene, se llama el canal suyo de YouTube, es un tío muy majo, y hace el tío, números también, y son muy curiosos. Entonces, como le comenté que íbamos a estar y tal, que estabas tú en Lima y tal, dice, pues te voy a hacer una cosa de Lima para que tal. Y bueno, que nos la leará en un momentito María también para añadir casualidades, y sigues dejándonos ojiabiertos. Maricho, ¿estás ahí? ¿Tienes el...? Aquí estoy. A ver qué nos dice Peter House al respecto. Va por él, un saludo. Desde el obelisco de Callao en Lima hasta el obelisco de Montevideo hay 3.300 kilómetros. Esta línea pasa por el sendero de las antenas, un cerro con más de 20 antenas en la parte sur de Lima. La línea pasa también por el mirador de las líneas de Nazca, así como por el pueblo de Nazca. También por la planta de celulosa de Fray Bentos, que ha sido muy polémica durante muchos años, siendo escenario de luchas activistas medioambientales. Esa planta de celulosa es muy importante en Uruguay y está colocada de la otra planta que tiene el país a 66,6 millas náuticas de distancia. Es decir, las únicas dos plantas del país distan 66,6 millas náuticas. Aunque eso es relevante para Uruguay y no tanto para Lima, siguiendo con Lima, desde el obelisco de Callao hasta el final de pista del aeropuerto Jorge Chávez hay 3,33 kilómetros desde el obelisco. Si haces una línea en dirección 90 grados y una distancia de 6,66 millas, se llega a la Plaza de San Martín. Desde esa plaza hasta el monumento a José de San Martín de la Avenida de las Américas de Guatemala hay 3.300 kilómetros. Esta línea, cuando llega a Guatemala, pasa justo por el centro de uno de los templos más grandes del mundo. Se llama Casa de Dios, iglesia fundada un 11 de septiembre de 1994 y con miles y miles de fieles. El megatemplo se llama Ciudad de Dios y está a 3.003 kilómetros del Pentágono de Washington. Pues... Madre toma mía. Ya, ¿qué te parece, Katy? Pues increíble, porque yo creo que en el fondo lo que llamamos azar, lo llamamos así porque no conocemos las leyes o las reglas con las que se rige, y lo que Añero está poniendo en tiempo, Peter House nos lo está dando en espacios. Quiero decir, no existe un azar hablando de números, sí, en estas distancias, tanto en los temporales como en las espaciales. Sí, decimos azar porque no conocíamos la palabra recaudador de impuestos. Bueno, ¿qué opinas de estos números? ¿Coinciden un poco con lo que más o menos ves tú? ¿33, 3.300, 6.600, no? ¿Angeru? Sí, totalmente. La verdad, aprovechando ahora que estoy en Perú, bueno, he tratado de investigar algo más sobre la historia del Perú, y es evidente que desde un inicio que llegaron, pues todos eran de la misma tribu, desde Pizarro, que era el primo de Hernán Cortés y procedía de una familia expulsada de Andalucía que había radicado en Extremadura, hasta el más rico, el que más se benefició en el Perú con toda la exportación de oro y plata, también la plata de Bolivia. El más rico del Perú era el gran rabino del Perú, en la época de la Inquisición, en la que se supone que los quemaban y los mataban a todos. Y bueno, siempre es la misma historia, ¿no? En el Perú ahora, por ejemplo, estamos con todo un circo que han montado porque el anterior presidente, que se apellidaba Toledo, está siendo buscado por la justicia, está en Estados Unidos y resulta que él fue el que trajo la democracia al Perú y casualmente está casado con una de la tribu, su primer vicepresidente era uno de ellos, su ministro de Economía otro de ellos, que luego fue también presidente del Perú y que también está siendo juzgado por corrupción. Su socio comercial era otro de ellos, los que denunciaron a Fujimori, ¿no? Porque este venía pues de Fujimori, de la dictadura. Denunciaron a Fujimori, toda la prensa era de ellos y los ministros de Fujimori también eran de ellos. Entonces es siempre lo mismo en un país en el que solo el 0,01% de la población se supone que es de origen hebreo, pero es que en el Perú también lo controlan todo y en todas partes. Yo, como decía, si empecé a investigar todo esto es porque estuve en Perú, estuve en Haití y me encontré con que eran siempre los mismos los que lo dominaban absolutamente todo. En referencia al número 33, que por supuesto es el número de ellos, se supone que Jesucristo murió con 33 años, pero bueno, yo lo que destacaba en fechas, ustedes lo han comentado en distancias, en fechas es que el día 33 del año es el día 2 de febrero, lo que nosotros conocemos como el Día de la Marmota, por la película Atrapado en el Tiempo, y el 2 de febrero, el día 33 del año, representa a la estrella de Israel con los dos triángulos, uno de ellos invertido, eso representa el 33, lo podemos ver en la historia de Yaquín y Boaz, que eran las dos columnas del templo de Salomón que representaban el 33 y significa fundación en la fortaleza. Entonces es tan sencillo darse cuenta que siempre son los mismos los que manejan todo como fijarse qué día empezó X imperio. Si hay un imperio que empieza en el día 2 de febrero, que es el día 33 del año, automáticamente sabemos que se trata de ellos. Porque la probabilidad, pues una vez, dos veces, tres veces, pero ya tantas veces, es siempre lo mismo. Las tragedias son el 9-11 y la fundación de los imperios, la fundación de las fortalezas, siempre es en el 2 de febrero, el día 33. Así, por decir algunos ejemplos que se me vienen a la mente, en la Edad Media el principal imperio fue el Sacro Imperio Romano-Germánico, fundado en el día 2 de febrero, que a su vez creció en el 2 de febrero, absorbiendo nuevos territorios, entre ellos Polonia, que es donde todos ellos. Era la Tierra Mariana. Ya cuando hacía del final de la Edad Media, comentábamos que, a ver, Buenos Aires se fundó en el 2 de febrero, Nueva York se fundó en el 2 de febrero, las Indias, o sea, toda América, pasó a formar parte de España en el 2 de febrero de 1536, California pasó a formar parte de los Estados Unidos en el 2 de febrero de 1600, bueno, ahora no recuerdo el año, pero fue también en el 2 de febrero, Jerusalén pasó a formar parte de Israel en el 2 de febrero, Stalin pudo crear su gran imperio en la URSS con la derrota de los nazis en Stalingrado en el 2 de febrero, entonces ellos tienen la cábala. Yo he tratado de centrarme en el 9-11 y lo que es la ley de Moisés, que igual no lo he explicado muy bien y solo les he dado los datos, pero ellos tienen una fecha para cada cosa. Nosotros no lo sabemos, ellos lo saben desde pequeños y nosotros para ellos somos imbéciles, somos borregos, somos realmente retrasados de no darnos cuenta de que siempre se repite la misma secuencia para cada cosa. Ellos nos lo destacan así, por ejemplo, hablábamos de las Torres Gemelas, ¿no? Que se conoce como el 9-11, el 9-11, así es como se conoce en Estados Unidos. Pero es que nosotros no nos damos cuenta y no hay ni un solo periodista en el mundo que se le ocurra escribir un artículo y decir, pues mira qué casualidad, el 9-11 que cayeron las torres coincide con todas las tragedias de los judíos en el 9 de Av, y también coincide con todas las tragedias que se dieron en Alemania en lo que se conoce como el Día del Destino, que también es el Día de los Récord Guinness, también es el Día de la Libertad Mundial, el Día contra el Fascismo y el Antisemitismo, o si lo quieren también, el Día de la Virgen de Madrid. Igual es que no se dedican al periodismo, esta gente no, y no han tenido oportunidad de decirlo. ¿Qué opinas? Hombre, a ver, hay de todo. Hay periodistas que son inútiles directamente, no, pues en todas las profesiones tiene que haber inútiles, ¿no? Entonces, los hay, pero yo creo que es que la mayoría simplemente les han enseñado cómo tienen que informar y no son capaces de plantearse que igual hay algo que informar que ellos no conocen. Y no sé cómo poder hacer entender a la gente que por mucho que me escuchen a mí repetir el 9-11, el 9-11, nunca aparecerá nadie en la televisión o en la prensa a decir, oye, mira todas las cosas que han sucedido en el 9-11. No, es que, a ver, por ejemplo, les decía en inglés, les había comentado las Torres Gemelas, pero a ver, si nosotros tratamos de leer en árabe se lee de derecha a izquierda. Entonces, cuando ponemos 11 de septiembre, también para ellos, lo que para nosotros sería el 11-9, para ellos, como leen de derecha a izquierda, es el 9-11. Entonces resulta que las dos veces que los árabes perdieron contra los europeos en Viena, las dos veces que fueron expulsados, las dos veces era el 11 de septiembre. Cuando los moriscos fueron expulsados en el siglo XVII, en el año 1609, fue en el 11 de septiembre, que fue el día en el que se supone que la Compañía de las Indias inglesa, bueno, que eran los hebreos de siempre, descubrieron Nueva York en el 11 de septiembre y así permanentemente. Entonces es difícil porque nosotros, como ha destacado a ver Rubén de inicio, a nosotros nos cuesta mucho reconocer que hemos sido engañados, nos cuesta una barbaridad. A ver, esta última hora no se te está oyendo, ¿eh? O sea, no podemos, sí. Pero es que estamos teniendo algún problemilla y no te oímos, así que yo creo que es un buen momento para decir a la gente que, como está diciendo Engeru, que qué puede hacer, que ya no sabe qué hacer para... Bueno, pues vamos a decírselo con música a la gente y le vamos a decir wake up, despierta. Jimbo, mam, wake up y continuamos. Wake up. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah. Dame una razón por la que estar contento. Dame una razón para soñar despierto. Dame una razón para olvidar el tiempo. Dame una razón por la que yo estoy viviendo. Y say wake up, wake up. Una llamada a toda mi gente, debemos despertar. Wake up, wake up. Hoy me siento vivo, hoy me siento alive, alive. Wake up, wake up. Una llamada a toda mi gente, debemos despertar. Wake up, wake up. Hoy me siento vivo y sin ninguna frontera. Voy saltando muros, fabricando escaleras. Salgo de su mundo por la puerta trasera y pregunto qué hay fuera, sálvese quien pueda. Todo lo que ves es una ilusión. No ves barrotes, pero estás en su prisión. Siéntete libre, que eso es imposible. Preso del sistema en una celda invisible. Con los ojos tapados, no vas a ningún lado. Despierta ya, mi hermano, que te tienen engañado. Humanos diseñados, humanos controlados, humanos separados, enfrentados. No, ahora por fin ya lo sé. Nada es para siempre, nadie nos pertenece. No, solo creo en el amor por vivir. Y esa es la razón por la que estoy contento. Esa es la razón para soñar despierto. Esa es la razón para olvidar el tiempo. Y esa es la razón por la que yo estoy viviendo. Y say wake up, wake up. Una llamada a toda mi gente, debemos despertar. Wake up, wake up. Hoy me siento vivo, hoy me siento alive, alive. Wake up, wake up. Una llamada a toda mi gente, debemos despertar. Wake up. Muchos viven en su propia ignorancia, valoran lo que no tiene importancia. Siempre llevan ego como fragancia, algo huele mal, es tanta arrogancia. Cierra los ojos, quédate en silencio, escucha la voz que tú llevas dentro. Verdadero yo es el que no estás viendo, es la voz que habla y no te deja dormir. Aunque sea difícil seguir, conócete. Siente lo que hay dentro de ti, notas esa fuerza, luchas con ti mismo y reseteas para salir. Pero ya me he dado cuenta que solo he conocido un solo amor y es el amor por vivir. Yo ahora por fin ya lo sé, nada es para siempre, nadie nos pertenece. No, solo creo en el amor por vivir. Y esa es la razón por la que estoy contento. Esa es la razón para soñar despierto. Esa es la razón para olvidar el tiempo. Esa es la razón por la que yo estoy viviendo. Y say wake up. Una llamada a toda mi gente, debemos despertar. Wake up. Hoy me siento vivo, hoy me siento alive. Wake up. Pregúntate, ¿a quién no puedes criticar? Y sabrás dónde están los hilos. ¿A quién no se puede criticar? ¿Estás de acuerdo, Engerú? Sí, sí, la verdad es que no solo no podemos criticarlo, sino que es la misma autocensura de la mayoría de la gente la que no permite explicar lo que sucede. Hemos hablado mucho de Hebreos. La verdad es que, bueno, el libro va sobre los recaudadores de impuestos que generalmente se disfrazan de judíos. Pero, como hemos visto, también hay inquisidores como Torquemada o Nicolás Donín. También hay reyes, hay dictadores, emperadores. Lo que hay que tener claro es que, al final, los que mandan siempre son los que imprimen los billetes. Son los grandes banqueros que imprimen los billetes, los que ponen a todos los títeres, y si revisamos a lo largo de la historia nos damos cuenta que son siempre ellos en todas partes los que controlan la oferta monetaria y a partir de ahí los que dirigen todo el show para distraer la atención. La gente se cree que es el gobierno el que imprime el dinero. Hay algunos que saben algo más y que dicen, sí, es el Banco Central. Pero bueno, ¿y quién ha elegido a los del Banco Central? ¿Quiénes son los del Banco Central? Ahora han decidido que en vez de Mario Draghi van a poner a la del FMI, a Lagarde. ¿Con quién ha llevado a cabo toda su carrera Cristina Lagarde? Ha estado siempre rodeada de supuestos judíos. Yo digo supuestos judíos porque ellos no creen en nada de lo que nos cuentan del Antiguo Testamento. Todo eso es para reírse de nosotros. Y ella siempre ha estado con Sarkozy, que era un reconocido como judío de origen húngaro, también con Strauss-Kahn, que fue el anterior director del FMI, que fue expulsado, tuvo que dimitir por una denuncia que tuvo. Entró su vicepresidente, que también era casualmente judío, y lo mismo podemos ver en el Banco Mundial, en la Reserva Federal, en el Banco de Japón, en todas partes. Son siempre ellos los que dirigen todo. Pero cuando uno dice la palabra judío, ahí ya perdió el debate, porque entonces ya tenemos tantas defensas de que no podemos escuchar que critiquen a los judíos que ya automáticamente no hay debate. Y el tema es ese, que ellos no solo son judíos, ellos están en todos los bandos, ellos son los que nos recaudan. Yo uso la palabra recaudadores de impuestos porque si revisamos a lo largo de la historia, lo primero que podemos decir es que ellos eran sacerdotes que se dedicaban a recaudar el diezmo. Lo primero era el diezmo, lo más importante era recaudar el diezmo y vivir a costa de los demás. Luego, si vemos a qué se han dedicado a lo largo de la historia, veremos que siempre ellos eran los que estaban al lado del rey. Se supone que el rey no era de los suyos y que ellos eran explotados por el rey como recaudadores de impuestos. Claro, recaudar impuestos hace 300 años o hace 1500 años no era lo mismo que recaudar impuestos hoy en día. Una pregunta. Mucha gente se preguntará que bueno, si están estos al lado, el dinero, que por cierto, podéis escuchar nuestros varios, pero los dos últimos, por ejemplo, programas, Dinero, Dinero, Dinero, en el cual explicamos perfectamente quién está al mando de tanto del el Banco Central Europeo, cómo funciona, habrá que hacer uno nuevo del Banco Central Europeo, que hemos aprendido más, pero la Reserva Federal Americana. O sea que Dinero, Dinero, Dinero, casi todas las temporadas hemos hecho un programa, es muy aconsejable, es necesario que lo comprendáis para comprender en plenitud lo que nos está contando Engeru. Pero lo que te quería yo preguntar, entonces, muchos tendrán la esperanza de decir, entonces lo único que nos libra de esto es el comunismo. ¿Nos libra de esto el comunismo? ¿Las fechas también coinciden? No. ¿Qué? ¿Tenemos esperanza en la izquierda a ese respecto? Bueno, a ver, yo reconozco que siempre fui de izquierdas, por eso me fui a trabajar en el comercio justo, me consideraba una persona socialista o comunista, pero es que fue ahí donde empecé a darme cuenta que me estaban engañando por todos lados. Los grandes capitalistas siempre son los mismos, y si uno se fija en quiénes eran los dirigentes comunistas en todas partes, siempre son los mismos también. Al principio, cuando uno escucha decir eso, no, eso lo dicen los nazis. Bueno, a ver, que los nazis son los príncipes hebreos, pero es que los comunistas, evidentemente, son ellos. Tenemos la numerología, claro que sí. Por ejemplo, si hablamos de comunismo, tenemos que destacar la Revolución Rusa, creo que es el acontecimiento comunista más importante. Entonces, la Revolución Rusa se llevó a cabo por culpa del decreto de Stolypin, que era el primer ministro del zar, en el 9 de noviembre del año 1906. La revolución comunista rusa triunfó en el 7 de noviembre, que es el 7-11, para que Lenin asumiera el cargo y el primer gobierno comunista de la historia en el 9 de noviembre de 1917, que era el mismo día en el que los ingleses publicaban la declaración Balfour, por la que Inglaterra se comprometía a construir el Estado de Israel. Era la carta que le habían enviado a los Rothschild. Entonces estamos hablando del 7-11 y el 9-11 del año 1917, que si se fijan tiene dos unos, que son el 11, el 9 y el 7. O sea, era la ley de Moisés, ¿no?, que es 7-11-9-11 del año de la ley de Moisés. Y bueno, o sea, en el caso de los comunistas, no quiero ahora extenderme demasiado con la numerología, pero diré que ellos cumplían la cábala a rajatabla, incluso más que los capitalistas o los nazis. Todos los dirigentes comunistas eran de la tribu, y en realidad así lo reconocen tanto Putin, que dice que el 85% de los dirigentes comunistas eran hebreos, lo reconoce en el Museo Hebreo de Moscú, delante de todos los rabinos, de los sacerdotes. Y eso es lo que yo quiero destacar, que estamos hablando de sacerdotes. Se supone que nosotros estamos en contra de los sacerdotes, porque los sacerdotes son unos estafadores, son unos mentirosos que se dedican a recaudar el diezmo para vivir a costa de nosotros, pero no nos damos cuenta que los herederos de los sacerdotes son los que se conocen como los judíos. Ellos, en realidad, es un pueblo de sacerdotes, así se presentan ellos, como un pueblo de sacerdotes. Ellos son los que se han inventado la religión católica, los que se han inventado el Islam, y siempre victimizándose, diciendo que Mahoma los persiguió y los mató a todos, que Jesucristo y también decía que eran muy malos, aunque era uno de ellos. Entonces, siempre estamos con lo mismo, pero tenemos cierta limitación a cuando nos dicen, no, es que estos eran judíos. A ver, ellos pueden decir que son judíos, pueden decir lo que quieran. La verdad es que no se creen absolutamente nada de lo que escribieron en la Biblia. La Biblia la tienen para reírse de nosotros. Todos los papas que han habido a lo largo de la historia, los grandes obispos, siempre han sido de ellos, y ellos no se presentan como judíos. Es que da igual cómo se presenten. El caso es que es una mafia, es una organización criminal que lleva más de 3.000 años dirigiéndolo absolutamente todo, y es realmente alucinante comprobar cómo se repite siempre la secuencia numerológica a la perfección. El inicio del comunismo, la Revolución Rusa, 7-11-9-11. El final del comunismo, la caída del Muro de Berlín, lo deciden en el 7-11 y se lleva a cabo en el 9-11. Entonces, no quiero ahora detenerme con la fiesta del Purim, y cómo prepararon la revolución rusa. Pero bueno, o sea, la numerología se cumple en Rusia al 100% y en realidad se cumple en todas partes. Ahora, por ejemplo, en España, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, es reconocido que su padre era un profesor de historia y de geografía en un colegio judío en Andalucía y bueno, pues él estudió ahí. Entonces ellos estudian una historia totalmente diferente de lo que nosotros conocemos. Ellos desde pequeños saben que cuando se da un acontecimiento en el 9-11 significa tal cosa. Cuando se funda algo en el 2 de febrero, en el día 33 del año, significa otra cosa. Pero ellos desde pequeños saben que son ellos los que lo dirigen todo y esa es una parte importante para que nos desprecien, para que nunca nadie se plantee dentro de ellos rebelarse y tratar de unirse a todos los demás. Es que todos los demás somos gilipollas, es que somos imbéciles. Para ellos, que desde pequeños conocen cómo funciona todo, ver que tiran las torres en el 9-11 y nadie se da cuenta que es el mismo día en el que viene sucediendo todo, que Bush decide que el Día de la Libertad Mundial va a ser el 9 de noviembre. Ahora, por no irnos muy lejos, hace 2 años, el fascista Trump es muy malo, es malísimo, es el más racista, el más xenófobo, el más machista, es malísimo, ganó las elecciones en el 9 de noviembre. Su hija está casada con un hebreo, ella ya se ha convertido en judía oficialmente, pero es que él proviene de una familia alemana que se cambió el apellido y que también tiene la misma procedencia. Sus dos asesores presidenciales, uno es su cuñado, que es hebreo, y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero también es hebreo. Su director del Tesoro es hebreo. El que puso en... no me acuerdo ahora... bueno, todos los que están alrededor de Trump son hebreos, pero nadie dice, oye, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué Trump está totalmente rodeado de hebreos? Pues así ha sido con todos los presidentes a lo largo de la historia, pero si usted dice la palabra judío, entonces tenemos un problema, porque entonces usted es un nazi y ya no se puede hablar de nada, pero seamos sensatos, 0,2% de la población mundial dirigiendo siempre las finanzas de todos los países, en todos los lugares, cumpliendo la misma numerología. Tenemos que ser conscientes que nos están engañando, y si no, a ver, cuando hay una guerra, por ejemplo, antes comentaba sobre la ayuda que recibieron los nazis por parte de los Rockefeller y compañía, cuando hay una guerra hay que tener claro que quien manda es quien tiene el dinero para comprar las armas y quien tiene la capacidad de fabricar las armas. ¿Quién dirige todas las fábricas de armamento desde hace siglos y siglos? Es que son ellos en todas partes. ¿Quién imprime los billetes? Son ellos en todas partes. ¿Quién controla la prensa? Son ellos, porque el grupo Prisa de Cebrián, por ejemplo, en España, Cebrián es uno de ellos. Y así con todo lo que nos podamos imaginar, armamento, finanzas, política, religión, y son el 0,2% de la población mundial, que es sistemáticamente exterminado siempre al 90% en el 9-11. Algo falla. Yo quería reforzar lo que estaba comentando de la Revolución Rusa, porque en el libro de la historia del judío internacional, me parece que se llama así, el libro de Henry Ford, da estadísticas sacadas en ese momento, que él, claro, es que él fue testigo presencial de esa revolución, ¿no? Entonces estaba muy bien informado y aquí te dejo un poco el dato, ¿no? Él dice que miembros judíos, dentro de lo que es la, cuando se instauró, ¿no?, la Revolución Rusa, con Lenin y Trotsky a la cabeza, pues en el Consejo de Comisarios del Pueblo había un 77% de judíos, en la Comisión de Guerra un 77%, lo mismo en Relaciones Exteriores, en Hacienda un 80%, en Justicia un 95%, en Instrucción Pública un 79%, en Ayuda Social un 100%, en Trabajo un 88%, en Delegados de la Cruz Roja, en Berlín, Viena, Varsovia, Bucarest y Copenhague, había 8 y los 8 eran hebreos. En las comisarios provinciales había un 91% y entre los periodistas el 100% eran judíos. A mí hay un dato que al final, aunque sea políticamente correcto decir esto, los datos son los datos. ¿Qué hay que hacer? ¿Encontrar un dato y no decirlo para no caer mal? Pues es que ese es la trampa mental, ¿no? El dato es el siguiente: del propio almanaque judío, o sea, del censo que llevan ellos mismos, pues se deduce que del año 33 al 46, me parece que era, en el 33 iniciamos con 15.300.000 judíos, ¿no? Y en el y se acaba la guerra en el 45, pero pues el 46 o 47, ellos mismos, su propio censo, censa en 15.800.000. O sea, aumentaron en 500.000 a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Cosa que dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, sobre todo es más difícil si lo comparamos con los pueblos de alrededor, que perdieron población, menos ellos que la ganaron. Esto es un dato de ellos mismos. Y no quiero decir que murieran ni no murieran, ni el holocausto ni no holocausto. Lo que quiero decir es que son los únicos que ganaron población. Entonces, que los datos es que están como una lata de sardinas aquí. No encajan. No, aquí sobran sardinas o algo pasa porque no dan los datos por ningún lado. Lo que pasa es que, claro, está muy mal visto. Por cierto, que desde 1800 y pico, pues ya ellos se jactan de controlar el 90% de las noticias mundiales. Os recordamos que hay seis principales agencias de noticias que le dan las noticias a todos los demás. Y pues son la agencia EFE, Reuters, que es de los Rothschild, Europa Press, France Press, hay varias y casualmente pues pertenece, pues como has dicho, a gente de la tribu, ¿no? Me gustaría que dijeras alguna cosa que nos ataña. Por ejemplo, si hay alguna fecha que o bien Franco o bien el rey. O mira, en tu pueblo, que es en Estella, en Lizarra, puedes encontrar aquí mismo también algo que lo linke y que bueno, pues que igual hasta si nos damos cuenta que igual en la izquierda y en la derecha pues lo que quieren es que estemos a hostias, igual dejamos de hacerles caso y el pueblo nos tratamos entre nosotros como personas, porque hay gente que está interesada en que no lo hagamos. ¿Hay algún dato así que nos pueda ojiplatizar? Sí, por supuesto. Podemos empezar hablando de la legendaria Unidad de España, ya que estamos hablando para un público sobre todo de Vizcaya. Recordar que España nace con la conquista de Navarra en el 21 de julio de 1512, que evidentemente también era el 9 de Av. La conquista fue llevada a cabo por Fernando de Aragón. Fernando es reconocido que tenía antepasados hebreos. Entonces, bueno, pues desde un principio ya podemos empezar que la unidad de España es otra patraña, porque todo lo que tiene que ver con el 9 de Av siempre es mentira. Es otra mentira del 9 de Av, ya que tanto Navarra como Aragón o Castilla, los tres reinos eran dirigidos por los mismos. La guerra es un teatro que ellos montan para que estemos resentidos unos con otros, luego hablan de memoria histórica y todo eso, pero es que desde un principio vemos que otra vez es en el 9 de Av. Esto era después de la Reconquista y la batalla de Navas de Tolosa en el 9 de Av del año 1212. Y bueno, ya para hablar de tiempos más modernos, tenemos las guerras carlistas. Estella, Lizarra, mi pueblo, se convirtió en la capital. Y bueno, pues casualmente la guerra empezó en el 7 de noviembre del año 1873... y terminó en el 9 de noviembre. Otra vez la secuencia 7-11-9-11, ahí fue cuando los carlistas convirtieron Estella, Lizarra, en la gran capital carlista, hasta que finalmente, bueno, pues perdieron la guerra, y ahí ya los carlistas como que fueron cambiando de bando, se pasaron al bando de la derecha franquista para la Guerra Civil Española, que otra vez repitió la misma secuencia. Bueno, aquí tenemos tanto calendario hebreo como nuestro calendario. Si hablamos de nuestro calendario, hay que destacar que fue en el 7-11 cuando empezaron a llegar las brigadas internacionalistas a Madrid, en el 7-11 de 1936, y cuando empezaron las masacres de Paracuellos, en este caso es la izquierda la que extermina a los de derechas, pues es la historia que nos cuentan, porque en realidad son hebreos que vinieron de Rusia, como Orlov, que era el que dirigía todo esto, los que llevaron a cabo las checas, Entonces empiezan el 7 de noviembre, Franco llega a Madrid en el 9 de noviembre y ahí es cuando ya empieza la batalla de Madrid. Asimismo, en el calendario hebreo tenemos el mismo ejemplo. En 1936 la guerra civil se supone que empezó en el 18 de julio, pero resulta que cuando realmente empieza la guerra es en el 28 de julio, cuando llegan los nazis y los fascistas italianos a ayudar a Franco. 28 de julio, era el 9 de AF de 1936, después de que los nazis hubiesen salido los aviones de Alemania en el 26 de julio, es decir, en el 7 de AF, en este caso es 7-11, 9-11 en hebreo, y finalmente Franco ganó la guerra civil española gracias a la batalla del Ebro con su contraataque en el 9 de AF de 1938. Creo que era el 6 de agosto, ahora no estoy totalmente seguro, pero lo pueden comprobar, el contraataque de Franco por el que ganó la guerra civil española con la principal batalla, que era la batalla del Ebro, fue en el 9 de AF de 1938. Ahí es cuando se queda Franco y decide que su sucesor va a ser el rey. Entonces él saca la ley de sucesión en la jefatura del Estado para que lo suceda posteriormente Juan Carlos, y lo saca también en el 9 de AF, en el 9-11 de 1947. Así es como Franco llega al año siguiente a España por primera vez, pisa territorio español en el 9 de noviembre, en el 9-11 de 1948, que si ustedes suman los dígitos, además se darán cuenta... Perdona, Franco, 33. No, ha dicho el rey, el ex-rey Juan Carlos, ¿no? Era. Se te ha colado, has dicho Franco. O sea, pisa por primera vez España el rey Juan Carlos, que no había nacido aquí. ¿Qué fecha? Sí, 9 de noviembre de 1948. Qué casualidad. Porque no sé si lo hemos comentado así, simplemente hacer un inciso, que precisamente el trono del Reino de Jerusalén es de la corona española desde que se hiciera Fernando el Católico rey de Nápoles, y desde entonces el que ha ostentado la corona de España es también rey de Jerusalén. Sí, exacto. Es importante tenerlo en cuenta, y además, bueno, también se me estaba quedando pendiente citar que fue en el 9 de noviembre de 1939 cuando Franco celebró por todo lo grande que había ganado la Guerra Civil Española. A ver, ahí voy a tratar de recordar, tenemos que decidieron que José Antonio Primo de Rivera sería el mártir y había que enterrarlo en un lugar apropiado. En el 9 de noviembre de 1939, que fue el mismo 9-11 en el que sacaron la ley de bancos, por la que pues los de la tribu podían imprimir billetes como les diese la gana, ¿no? Lo de siempre. Y asimismo fue el día en el que se fundó el Ejército de Aviación de España, en el 9 de noviembre de 1939. Y fue el mismo día en el que se restableció el presupuesto de la Iglesia Católica después de la Guerra Civil, en la que los republicanos habían abolido ese presupuesto. Entonces tenemos cuatro acontecimientos en el 9-11 de 1939, que si sumamos los dígitos suman 33. Por eso estamos hablando de distintas fundaciones, porque suman 33. Luego el rey llega en el 9-11 de 1948, pisa por primera vez territorio español, y ya empieza la transición en el 9 de noviembre de 1975, que es el día en el que Franco abandona el Palacio del Pardo para irse al hospital. Empieza la transición en la Zarzuela en el 9 de noviembre de 1975, que es el mismo día en el que triunfa la Marcha Verde en Marruecos, por la que España pierde los territorios del Sáhara. Y bueno, podemos continuar. Por ejemplo, decías importante que el rey de España es el rey de Jerusalén. Entonces, Juan Carlos fue el primer monarca europeo en dirigirse al Parlamento de Israel en el 9 de noviembre de 1993, que también suma 33, y que además era el mismo día en el que casualmente caía el puente de Mostar, que lo bombardearon, ¿no? Y fue lo que separó a las comunidades croatas y musulmanas en la guerra de Yugoslavia. El puente de Mostar, patrimonio de la humanidad, también el 9 de noviembre de 1993. Siempre es en el 9 de noviembre, en el 9-11, la probabilidad, ya, bueno, hace rato que no nos caben los ceros en la pantalla para poder explicarlo, y solo es comprobarlo en Wikipedia, que tampoco es tan difícil. no tenemos ni cultura ni educación para comprender la gran casualidad que es, porque se nos escapan los números por los cerebros a los costados. No puede ser. Pero claro, lo que sí puede ser es que hay alguien, vamos a decirlo así, que está interesado en que estemos entre todos a hostias. La derecha, la izquierda, los indepes, los no indepes, tal. Y es, resulta que es todo, estamos funcionando sobre mentiras. Si analizamos bien los datos que nos transmite Aingeru, pues deberemos cambiar un poco nuestra manera, para no ser tan gilipollas, para no ser unos pastoreados. Es que a mí me da la sensación de ser pastoreados por el pastor recaudador, el pastor caldeo, el pastor judío, el pastor como lo quieras llamar. Mira, una pequeña pregunta, Agus. Sí, quedan 5 minutos, darle caña ya a no tope, pero había que dejarle hablar la hostia, menos mal que lo hemos hecho. Perdona, sigue, Rubén. Mira, para que veáis cómo engañan a la gente, ahora que había salido el asunto del rey de Jerusalén, que son siempre los reyes de España, han querido hacer creer a la gente que la actual reina, la señora Leticia Ortiz, no tiene nada que ver ni está emparentada con la realeza. Y eso es mentira, no es simplemente una periodista. El padre de Leticia Ortiz, José Luis Ortiz, resulta que su ascendencia entronca con el rey Fernando II de León, que nace en 1137 y fallece meramente en 1188. Fue monarca leonés entre 1157 y 1188. O sea que no se ha casado con una plebeya, precisamente. Esta es otra de las mentiras que hacen creer a la gente. Bueno, yo quería decirle a la gente también acerca del calendario hebreo, que ha comentado también al principio Aingeru, que el calendario hebreo comienza en septiembre y el primer mes, que es Tishrei, sería de septiembre a octubre. Es como lo de los zodiacos que nosotros... Pero va cambiando, ¿no? Porque los meses pueden tener 29, 30... Usan un algoritmo muy complicado para... Porque es un... Es que es un calendario lunisolar. Eso le iba a preguntar. Y además, ¿qué es eso del año preñado, no? Que hay un año que tiene un mes más, como nosotros tenemos ese día más, ¿no? De bisiesto. Sí, es importante decir que ese año preñado que tiene un mes más, casualmente ese mes adicional se conoce como el mes nazi. Ah, ¿sí? Así lo podemos comprobar también. Y es la diferencia entre el calendario hebreo y el calendario musulmán. En la religión islámica establecen que Mahoma, que era otro recaudador de impuestos, por supuesto, Mahoma dijo, no, en el calendario musulmán no vamos a tener mes nazi para diferenciarnos del calendario hebreo. Casualmente era el mes nazi. Pues ¿cuántos millones de posibilidades había de que acertaras, Katy? Compra lotería. Pues mira, hoy es el 21 de Tamuz de 5779, según el calendario hebreo, 24 de julio de 2019. Yo comentaba el otro día que íbamos a hablar de 9 de Av y tal, y en un programa, pues también dando un poco de publicidad, y me decían, el 9 de Av este año cae el 11 de agosto. Bueno, pues eso me han dicho, no lo he comprobado, pero... Por eso las fechas no coinciden todos los años y por eso juegan tanto con esta posibilidad de que se dé. Es increíble, la estadística es demoledora, vamos, o sea, no hay azar, está claro que hay algo. Pero claro, el hecho de que no coincidan todos los años es por el tema de que cada calendario pues se rige de una manera, bueno, se cuentan de una manera, claro. Tenemos unos minutos para despedirnos de ha sido una lección, Aingeru, muchas gracias, de verdad. Muy claro, además, la explicación. Y yo animo a la gente a que lea ese libro y a que vea esos vídeos que compartiremos desde el blog. Y de verdad, muchas gracias. Es que recasco. Y solo quería añadir que en realidad cuando el 9 de Av cae en sábado, como es este año, en vez de ser 24 horas son 36 horas. Entonces estaríamos hablando desde el 10 de agosto a las 7 de la mañana hasta el 11 de agosto a las 7 de la noche. Y bueno, como verán en el libro o en los videos, también he llegado a descifrar qué significa cada año. Este año significa plan, abogar por el plan. Entonces, en teoría, el 9 de Av de este año, ellos van a abogar por el plan, con un informe falso, como hacen siempre en el 9-11. Muchas gracias. Pues nada, yo muchísimas gracias también te digo a ti, María, di lo que quieras, que nos estamos deteniendo. A Rubén, sigue trayendo este tipo de tesoros informativos y muchas gracias a ti también, Rubén. Pues a nada, vosotros. Un placer, desde luego, encantada de lo que hemos estado escuchando por parte de Engel, una gran investigación, y animar a la gente a que lo mire, que está ahí, y que lo difunda, ¿no? Porque creo que es importante, sobre todo a la hora de darse cuenta de a quién le conviene que todos los 9 de ASPA se hagan. Ahí vamos. ¿Quién se beneficia? Como siempre. Pues besazos para todos los oyentes y nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Este es el... Vamos a dejar aquí el DAF de la temporada 5.0 en el episodio 25. Y tranquilos que volveremos, que tenemos mucho de qué contar. Y esperamos tenerte otra vez también en Yeru por aquí. Rubén, María, besazos y hasta la vuelta. Ostentas el récord de tenerme callado en Yeru, que lo sepas, el récord mundial de histórico. Sí, desde luego. Sí. Gracias. Agur, Jaume. Agur. Agur. Gabón. Gabón. Ya nos suena todo.